Radio Nacional Argentina presenta Derecho Viejo. Crónicas, reflexiones y diálogos para recorrer el camino a la justicia. Derecho Viejo, con la conducción de Félix Croix y la participación de Gustavo Campana. Derecho Viejo. Una hora ejerciendo ciudadanía en la radio pública. ¿Cómo les va? Gustavo, nuevamente. ¿Cómo anda, Félix? ¿Cómo va eso? Bien, muy bien. Hola, Carla. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. Se viene un frío importante, ¿no? Importantísimo. Sí. Aquí ha quedado un calor, un calor importante en el estudio por la cantidad de gente. Sí. Nuestra compañera Mariana Moyano cada vez tiene más invitados. Cada vez, en cualquier momento, vamos a tener una aglomeración. Comida no dejan más. Bueno, ante la cantidad de invitados. Trajo igual, trajo. Pero en menos cantidad, digamos. Claro. Trajo un budín casero, lo hizo ella. Sí, algo escuché cuando venía, pero me inhibí de reprocharle que no nos haya dejado ni un poquito. Bueno. Algunos temas para empezar el programa de hoy. La verdad, invito a nuestros oyentes a que se queden para desasnarnos todos juntos de asuntos bien complejos vinculados con el mundo y el quehacer de la ley y también con el quehacer de los tribunales. Temas de difícil abordaje aún para los abogados. Y es un desafío interesante, un desafío para los invitados primero, apostamos todo a ellos, le metemos presión, que nos hagan digerible, entendible y traducible temas que son complejos porque son complejos, ¿no? Aquello que decía Don Einstein, que cuando uno simplifica demasiado algunos asuntos complejos empieza a hablar de otra cosa. Uh-huh. Ese berretín de transformar todos los temas complejos en sencillos a veces hace que banalicemos las cuestiones que verdaderamente tienen complejidad. Pero antes quería reflexionar sobre un par de temas de nuestro cotidiano forense que me parece que permiten poner algunos puntos sobre algunos tópicos recurrentes en nuestras reflexiones semanales. En estos días se está sustanciando en Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, un juicio por crimen de lesa humanidad conocido como Área Paraná, esto es, los crímenes cometidos en esa reticulación mínima del territorio en la escala de la represión, que fueron las áreas de seguridad. Bueno, esto debería inscribirse en la secuencia regular, afortunadamente, de los juicios por crímenes de lesa humanidad que se sustancian en la República Argentina, pero hay un detalle en el que debemos detenernos para, según mi perspectiva, vincularlo sobre las necesidades de actualizar, modernizar, racionalizar y, antes que todo esto, reflexionar sobre cuáles son los sistemas de enjuiciamiento criminal que nos rigen. En estos días estamos todos los que estamos en este métier involucrados en el proceso de discusión en comisión en el Senado de la Nación del anteproyecto de reforma del Código Procesal Penal Federal. Uh-huh. De la Nación. Digo, el juicio que se sustancia en la ciudad de Paraná está tramitándose no por el sistema que se pretende reformar, el sistema de enjuiciamiento llamado mixto, con un juicio oral y una instrucción, una preparación del juicio a cargo de un juez, sino con un sistema de enjuiciamiento que caducó exactamente en el año 1991. Los invito a hacer el ejercicio de que pensemos por qué número de ley andamos por estos días. Debemos andar por la 26.000 y pico si no llegamos a la 27.000. La verdad es que yo perdí el reflejo de revisar el boletín oficial diariamente para saber en qué número de ley estamos, pero por ahí debemos andar. Uh-huh. ¿Saben qué número de ley tiene el sistema de enjuiciamiento que en este momento se aplica a ese juicio en la ciudad de Paraná? 2.372. Esto es menos de 3.000. Si la correlación numérica, digamos, el orden numérico indica la cronología, uh-huh. No les costará mucho a ustedes reparar que esta es una ley muy vieja, tan vieja como que es del siglo XIX, el sistema de enjuiciamiento que rigió, heredado de la colonia española hasta el año 1991. No estamos hablando ya del anacronismo del actual sistema de enjuiciamiento, sino de uno que fue derogado por muy viejo y que se había dicho que ya había nacido viejo al momento de sancionarse. España lo estaba dejando, la España del siglo XIX, y nosotros lo estábamos dando aquí por vigente. Bueno, este aquí que en el arte de birlibirloque de la vida forense, en algunos pocos lugares, por galimatías técnicas que yo me voy a permitir no lanzar a nuestros oyentes, sí, para que no se vayan todos en estampida, algunos de esos, algunos pocos juicios tramitan todavía bajo ese sistema absolutamente insensato. ¿Qué consiste, por ejemplo, en que el juicio que se lleva a cabo en este momento implica reproducir las declaraciones que las víctimas de crímenes de lesa humanidad virtieron en esos mismos juicios hace unos cuantos años atrás? Hacen lo mismo, van y declaran en lo que se llama el plenario. Estos son dos carpetitas donde se produce la prueba propuesta por el fiscal, y en otra carpetita, llamado cuaderno de prueba. No es joda lo que estoy diciendo, esto es verdad, esto rigió alguna vez. Esto ruborizaba a Torquemada en sus años, digamos, de revisión de su carrera. Torquemada revisaba esto, pero todavía se aplica. Con un poco de pudor, creo que estas declaraciones están siendo publicitadas a demanda de los propios intervinientes, que dicen, bueno, no esperamos 25 años en la impunidad para que ahora hagamos esta payasada anacrónica. Ninguna payasada, porque el resultado de esto va a ser precisamente la condena o la absolución de presuntos criminales de lesa humanidad, y lo que se está debatiendo acá es los crímenes más horribles que puedan concebirse, que por eso son de lesa humanidad, y el dolor más extremo que pueda sufrir una persona víctima de estos crímenes, que además ha tenido que esperar un cuarto de siglo para que sea juzgado. ¿Por qué sucede que algunos pocos tribunales afortunadamente han terminado tramitando los juicios de lesa humanidad bajo este sistema absolutamente anacrónico y no bajo el que tenemos ahora, que con sus más y sus menos permite al menos un debate oral? Bueno, porque a veces el sentido común y la sensatez no prima en las resoluciones de los tribunales. Digamos que lo que para todos resultaría muy fácil de comprender, esto es que los juicios se llevan adelante bajo las reglas de juego del momento en que se sustancian los juicios, una cosa tan sencilla como esa. Hacemos un juicio hoy, ¿qué regla de juego aplicamos? La de hoy. Bueno, el arte de la abogacía es el arte de volver complejo a lo sencillo, y cobrar honorario por eso, desde luego. En los jueces tienen también incorporado esta sobreinterpretación que, por pasarse de varias roscas, suele llevar a este nivel del absurdo. Tantos niveles del absurdo como, por ejemplo, ya que estamos hablando de reglas de juego y de tiempo, detengámonos en la provincia de Tucumán, donde debe hacer 60 grados a la sombra a esta altura. Provincia de Tucumán. Milagros están sucediendo por el norte. El programa pasado hablábamos de que está detenido el ex juez Ricardo Lona, una vaca sagrada de la justicia del noroeste, y ahora está llevando a juicio a otra vaca sagrada del mundo forense y académico del noroeste, el ex juez federal de la dictadura, Manlio Martínez, sospechado largamente de haber participado como partícipe de crímenes de lesa humanidad o de haber amparado, cuanto menos, no promoviendo la persecución de los crímenes sufridos por algunas personas que pasaban bajo su remedio de juzgado, bajo su condición de juez, digamos, en los últimos años de la democracia predictadura. Y bueno, nadie lo tocaba ni con una varillita. El hombre era una especie de prócer en la Universidad Nacional de Tucumán, no un hombre del poder local. Bueno, pues bien, el largo pero lento brazo de la ley llegó hasta él y debería estar siendo sometido a juicio en la provincia de Tucumán. Planteó una recusación contra los jueces una de las juezas que integran el tribunal, la única jueza tucumana, otro juez es cordobés y un tercer juez es porteño, un asunto que también nos hace pensar sobre la imposibilidad de que los núcleos de del mundo forense local avancen sobre otros núcleos del poder local y que haya que hacer esta especie de justicia migrante para poder avanzar en los juicios en las provincias, asunto sobre el que también hemos hablado, pero para no dispersarme más de lo inevitable, digo, esa recusación produjo la suspensión de la audiencia que estaba comenzando hasta que la Cámara de Casación, el órgano superior de los tribunales penales del país, resuelva si acepta el apartamiento de los jueces promovido por el imputado ex juez Martínez o si la rechaza y efectivamente el juicio continúa. Ahora, según indican las noticias periodísticas, el juicio se ha pospuesto desde ahora, fines de octubre, primero de noviembre, estamos, hasta febrero. son, sí, ayúdame a hacer la cuenta, claro, porque yo debo matemática tercer grado. Y son grado. Tres meses, ponele. Calcula tres meses. Bah, nada, un chispazo en la vida, en los tiempos judiciales. Esto es como... Depende también si es principio. Es el nanotiempo, es esto. Claro. En tres meses en el mundo judicial es un bostezo. Sí, sí. La nada misma. Bueno, esto, digamos, más allá de las ironías, que más que la ironía es para la indignación, nos permite comprender también dos o tres cositas, ¿no? Las personas que anhelaron largamente tener en un juicio respecto a esta persona que consideran que los perjudicó, deberán alegremente esperar, pacientemente, inexorablemente, esperar tres meses para que comience el juicio para resolver un asunto sencillo. ¿Y por qué no se resuelve con urgencias? ¿Por qué razón esto no se puede resolver en un trámite abreviadísimo? Uh-huh. Bueno, en el medio está la feria de enero, usted sabe, campana, claro, lo que bueno. Sucede. Hay una especie de... La balanza de la justicia de un lado tiene arenas de Punta del Este y del otro lado tiene derechos. ¿A qué no sabe qué pesa más usted? Bueno, la feria es un beneficio imprescriptible, ¿no? Sí. Así como hay delitos. Inalienable, claro. Irreductible. Uh-huh. Esto es más... Aquí tenemos justicia 11 meses por año. Claro, está muy bien. Y le restamos 15 después de invierno. Porque es así, viejo, Sí. Sí, muchachos, pónganse un poquito las pilas, trabajen un rato más, resuelvan estos asuntos. La gente estuvo media vida esperando que no solamente juzguen al sargento, al tuerto Albornoz y a un sargento de la policía de Tucumán. Uh-huh. A ver si nos espabilamos un cacho. Digo, guarden la forma. Se nota mucho, decía Niembro, ¿no? Se nota mucho. Bueno, también en Santiago del Estero, hablando de todas las cosas, comienza primeros días de noviembre el juicio por el asesinato de Cristian Ferreira, un joven que todo indica habría sido asesinado por defender la tierra, uh-huh. en el cual, bueno, como pequeños agricultores pretendían reivindicarlas para sí frente al avance del modelo de los agronegocios y de la reivindicación presuntamente fraudulenta de la tierra, un asunto bien complejo en la provincia de Santiago del Estero. Tensiones, nuevamente, la escena es un propietario y un sicario llevados a juicio, o un presunto como presuntos autores intelectuales y autores materiales del asesinato de este muchacho. Será un buen tester, una buena prueba para ver si la justicia alguna vez no es, como decía el Cuchi Leguizamón, como las culebras, ¿no? Aquello de que solo muerde a los que andan en patas. Fénix Cross, la voz justa en la radio pública. Derecho viejo. Bueno, Carla, si la gente quiere escribirnos y nos quiere llamar por teléfono y esas cosas, ¿cómo hace? Y nos llama, por ejemplo, el 0810-222-0870, al 4999-8700, nos escribe en Facebook Derecho Viejo o vía Twitter @DerechoViejo870. Cuando las instituciones no persiguen el bien común, Derecho Viejo. Y esto se inscribe en un país como el nuestro, la República Argentina, que es un país extenso geográficamente, 40 millones de habitantes y con la característica de tener una enorme distribución geográfico-poblacional. Por lo tanto, no es lo mismo montar una plataforma digital o todo lo que significa infraestructura digital en distintos pueblos, atravesar llanuras, montañas, que hacerlo en una manzana con 30 edificios con 20 pisos. Obviamente los niveles de optimización de esa inversión y su tasa de rentabilidad y en virtud del ingreso va a ser absolutamente diferente. Y es allí donde el Estado tiene que intervenir desde el punto de vista de garantizar la universalidad y la accesibilidad. Pero no solamente desde el punto de vista de la accesibilidad del servicio, sino la calidad homogénea del servicio. A quien escuchábamos era el jefe de gabinete de ministros, el ministro Jorge Milton Capitanich, en realidad jefe de gabinete, ¿no? Jefe uh-huh. de gabinete de ministros, ese es el nombre constitucional del cargo que ostenta, explicando algo sobre esto que se ha presentado como la ley de Argentina digital. Y yo, como soy pretransistor, ya el transistor es algo. Un hombre a válvula. Sí, soy un hombre a válvula. Es más, para calentar tengo que esperar un rato. Para encenderme tengo que esperar que me caliente, digamos, como el viejo televisor Ranser, ¿no? Bueno, y en este caso no podría decir más que dos palabras, no entiendo nada, o tres palabras. Para esto traemos entonces, como corresponde, indica la prudencia, gente que sí sabe. Muy bien. Le damos la bienvenida a Diego de Charras, que es director de la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Diego, por visitarnos. No, gracias a usted por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a Luis Lozano, ya un amigo de la casa, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación y autor del libro El Derecho a Comunicar, junto con Damián Loretti. ¿Cómo va, Luis? Bien, muy bien. Gracias. Un placer estar acá de vuelta. Bueno, vamos a ver si al final del programa podés ratificar esa impresión. Digamos, vamos a comenzar con Diego. Diego, partamos del punto cero. ¿Qué es esto que ha presentado la presidenta y que ha explicado en este audio el jefe de gabinete? Bueno, en principio vos recién hablabas de lo valvular. Argentina tenía una ley de regulación de sus telecomunicaciones que, si acaso no era valvular, se escuchaba con vinilo, ¿no? Una ley que tenía que tiene 42 años, de 1972, en realidad un decreto ley de una dictadura militar, la dictadura de Lanusse, la vieja revolución argentina, y que rigió los destinos de la regulación de las telecomunicaciones en nuestro país hasta ahora, con algunas salvedades, con lo que fueron los pliegos de la privatización de la vieja empresa pública Entel. Y luego, en el año 2000, con un decreto 764, un decreto que en aquellos momentos, en cabeza del ex secretario de Comunicaciones, Enoch Aguiar, desregulaba el mercado de las telefónicas, que había sido un duopolio hasta ese momento. Ese es el marco general. No existía internet, no existían los celulares, no existía buena parte de las cosas que hoy nos rodean en materia de comunicaciones. Entonces creo que sobre lo que no hay que tener ninguna duda es sobre la necesidad de una regulación acorde a un país y una tecnología completamente diferente. ¿Cuál sería la matriz o la arquitectura de la regulación que se presenta, digamos, a consideración del Congreso ahora? Mirá, lo que se presenta es una idea que viene dando vueltas hace bastante tiempo. Tiene ciertas líneas de continuidad con este decreto al que hacía referencia, el 764, porque muchas cosas de ese decreto no se llegaron a aplicar. Y lo que pone en juego es la interoperabilidad o interconexión de redes de orígenes diferentes. Una es la originalmente pública de la vieja Entel, luego concesionada a las empresas incumbentes telefónicas, y luego la red de distribución de televisión por vínculo físico, la TV por cable, como se la suele conocer, y entonces afecta en un concepto de tecnologías o infraestructura de tecnologías de información y comunicación. Sobre eso hay dos o tres matrices generales que creo que son importantes, que es que lo define como un servicio esencial y estratégico, de interés público y con una función social. Esto es, darle a las tecnologías de la información y la comunicación y el acceso a esas tecnologías por parte de la población una función social. Eso creo que es fundamental porque da cuenta del espíritu que atraviesa o debería atravesar la regulación, que creo que es muy apropiado. Luego hay una cantidad de propuestas, es una ley que, a pesar de no ser demasiado extensa, tiene algunos grados de complejidad y que tiene algunas cuestiones que están libradas luego a la reglamentación. Hay en toda ley argentina ligada a medios de comunicación un acento muy fuerte en el emisor, y en muchas hay demasiadas zonas grises con relación al receptor, ¿no? La defensa de los derechos del que edita y la falta de derechos del que lee, por llamarlo de alguna manera, en función de la accesibilidad a la información, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son, en este caso, los derechos que tiene quien emite y cuáles son los derechos de quien recibe la información? Acá, para ser claros con la audiencia, es una ley que lo que regula es el soporte, no los contenidos, ¿sí? En este sentido, ha habido en estos días algunos cruces de que esta propuesta de ley daba por tierra con la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual o cosas del estilo. Son leyes que, a mi juicio, son complementarias. Por supuesto, en este caso estamos hablando de un proyecto, habrá que ver si termina siendo ley. Uh-huh. pero es una se vincula al soporte, al continente, por decirlo de alguna manera, la otra, la que la Ley de Servicios Audiovisuales, refería a los contenidos, aún sin juzgar los contenidos, sino estableciendo ciertos requisitos sobre ellos. Esta ley explícitamente no interviene en materia de contenidos. Donde interviene es en la regulación del acceso al continente, es decir, del acceso, por ejemplo, a las nuevas tecnologías, el acceso a los servicios de telecomunicaciones o el acceso a las conexiones de Internet. ¿Sí? Ese es el fundamento de la ley. De alguna manera permite ingresar a jugadores que habían quedado fuera con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Luis, que te veo sintiendo. Sí. ¿Querías decir otra cosa? Te lo impido. Porque ya el gesto No, pero es que es completamente así. El proyecto, al menos como está presentado, este proyecto que se ha bautizado Argentina Digital, de Ley de Telecomunicaciones, exceptúa a los que participen de este mercado de telecomunicaciones de la prohibición prevista en el artículo 25 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de precisamente prestar ese tipo de servicios. Acá hay una cuestión importante. Esto pone en juego la adecuación del grupo Telefónica a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ese proceso de adecuación estaba siendo revisado por AFCA, la Autoridad Federal de Aplicación de esa ley, y Telefónica presentaba ahí distintas incompatibilidades. No solo la de ser prestador de servicio público de telefonía, que era una, quizá, si quieren, la principal o la más evidente, había otras dos. Telefónica también supera el límite de 35% de concentración del mercado al tener diversas señales de televisión abierta en todo el país con las que supera ese porcentaje de audiencia potencial. Y por otro lado, Telefónica también tiene una incompatibilidad con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vinculada a los problemas que se presentan por ser un grupo extranjero. Un grupo que tiene más de un 30% de propiedad extranjera, como establece la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Estas tres cuestiones estaban a revisión de AFCA. Supongamos que si se aprueba esta ley, quedaría salvada la primera. ¿Qué pasa con las otras dos? El tema del 35% se tiene que ajustar a ese 35%, y el tema de la propiedad extranjera van a tener que explicarlo de alguna manera un poco más clara que las que yo he escuchado hasta los últimos tiempos. Sí, y además esta ley también habilita a la provisión de contenidos compatibles con los que las empresas de televisión, tanto por cable como de aire, por vía internet, la provisión de servicios de contenidos por vía internet, con lo cual en el mundo del consumo de información son todos jugadores que venden un producto compatible, ¿no? Acá hay que tener en cuenta que tenemos jugadores de distintos tamaños y que la regulación debería poder identificar escalas. El proyecto habla de poder significativo de mercado, ¿no? Y poder atender a ese poder significativo de mercado para que no haya ningún jugador dominante ejerciendo esa dominación en el mercado. Ahí creo que sí le podemos reclamar al proyecto o al tratamiento luego parlamentario del proyecto ajustar un poco más la definición de poder significativo de mercado o bien de poder identificar escalas entre los jugadores, porque de lo que se trata es de no vulnerar a aquellos actores más pequeños y no empoderar a aquellos actores más grandes. Digamos, si bien viene siendo reclamada por muchos actores y es casi, uno podría decir, irreversible esta idea de convergencia de redes y de convergencia de servicios, el peso de los actores económicos es diferente y en ese sentido las regulaciones más modernas tratan de equilibrar en el rol del Estado ese distinto peso para no generar exclusiones ni barreras de entrada a nuevos actores. Ahí tenemos un dato muy, muy preciso de una barrera que no pudimos franquear nunca, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo. Parecería que el posicionamiento de los medios frente a la sociedad tendría que darlo la propia sociedad como consumidora de esos medios, entendiendo que el sí a la palabra de cada uno de ellos es como una especie de significado o rótulo de calidad. Sin embargo, es fundamentalmente el poder del bolsillo de cada uno de ellos, el rol que tiene en el mercado. Y eso pasa por encima del sí o el no que cada uno de nosotros le podamos dar a la opinión publicada, al contenido, etcétera, etcétera. Ahí es donde tenemos un problema que no solamente no podemos resolver nosotros, no puede resolver el mundo capitalista. No, el posicionamiento de ellos con relación a nosotros no lo marcamos nosotros, lo marcan ellos. A propósito de lo que dice Gustavo, está claro que se está tratando de meter mano sobre la estructura de la oferta, ¿eh? De la oferta de la comunicación, tanto con el soporte, los caños por donde viaja, la comunicación, los contenidos y también otros servicios comercialmente apetecibles. Ahora, ustedes que son estudiosos del tema sobre el consumo de información y de entretenimiento, ¿la sociedad qué transformaciones ha sufrido y cómo encaja o cómo empata con esta escena de producción y de difusión de contenidos que propone la nueva ley? A ver, hay un dato que creo que es central, que seguramente se pueda seguir trabajando, pero que es que la norma o el borrador de la norma incorpora la idea de neutralidad de red, ¿no? Uh-huh. Que es que en los consumos de los últimos años, los usuarios tienen búsquedas y consumos de información completamente diferente, y entonces ha habido, a nivel mundial, no es algo de Argentina, el intento de las empresas por establecer categorías de usuarios, categorías de servicio y costos diferenciales. Si a ustedes les interesa bajar películas, el costo es uno; si ustedes solo miran portales de noticias, el costo es otro, o el servicio es otro. En algunos casos se ha discriminado por precio, o se ha intentado discriminar por precio, y en otros lados por calidad del servicio. En este sentido, la norma lo que propone, o el proyecto de norma lo que propone, es una velocidad mínima de transmisión asegurada por el Estado. Entonces, si yo contrato 3 megas, quiero tener 3 megas. Y la imposibilidad, expresada en el concepto de neutralidad de redes, la imposibilidad de que haya discriminación por categoría de usuarios. Al prestador no le importa qué tipo de información yo navego, busco, bajo, subo o lo que fuera, digamos. Como usuario tengo derecho a acceder a la red y luego hacer con la red lo que me plazca, porque el servicio que se me está cobrando debería permitírmelo sin ningún tipo de discriminación. Y eso está explicitado y creo que es interesante. El que está hablando es Diego de Charras, que es director de la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Luis Lozano hace gestos de querer agregar algo. No, el concepto de neutralidad de red es clave y pone en relación la idea del derecho humano a la comunicación. Volvemos sobre esto que nosotros también trabajamos bastante, el concepto que nos interesa reafirmar. Este proyecto de ley define a la idea de servicio público para las telecomunicaciones. El concepto de servicio público, vos, Félix, lo sabes bien, en términos de derecho administrativo... No me sobreestimes. Es hiperconflictivo. Hay tratados enteros y discusiones, sobre todo a lo largo de los últimos 50 años, sobre qué implica hoy la idea de servicio público. El servicio público nace en Europa a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y nace signado por la idea de que es de prestación de monopolio estatal. Es el Estado siempre el que presta el servicio público. Sin embargo, el concepto va sufriendo modificaciones hasta llegar hoy a un híbrido donde se definen como servicio público otros servicios que el Estado deja en manos de terceros, pero al ser servicios públicos mantienen determinadas características. En la práctica y en concreto en nuestro presente es que si son servicio público, quizá el dato principal es que el Estado puede regular tarifas. Esto está muy bien, entonces expresado en el proyecto de telecomunicaciones, pero nosotros queremos ir un poquito más allá. Hay un derecho humano a la comunicación que también pasa por estas redes. Y dentro de ese paradigma, el concepto de neutralidad de red es clave, porque hacer realidad ese derecho humano de acceso es imposible si el proveedor, el dueño del caño, está decidiendo qué te manda más rápido y qué más despacio. Porque además, lo que va a decidir es que te manda más rápido esos contenidos que él mismo produce. Uh-huh. Vamos a escuchar un poco de música, pero les dejo la pregunta a los dos para la vuelta. Si dentro de la cuestión de la neutralidad de la red hay algo para pensar o hay algo previsto acerca de la discriminación de velocidades y de la discriminación de contenidos de acuerdo al usuario. Esta famosa cuestión de la autorización que nos piden cuando ingresamos en algunos portales o en algunos servidores para apropiarse de toda la información de nuestras vidas y después direccionarnos, por ejemplo, a la publicidad o darnos acceso más rápido a un determinado reproductor de video que otro. Pero eso lo van a recordar ustedes, pues yo me olvido, después de escuchar un poco de música. Eran los mil colores que tenía Derecho Viejo. Sacándole jugo a la cáscara de la justicia. Radio Nacional. A todo el país. Pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Montañas. Montañas. Generalmente el 10 era el tipo que jugaba de arriba. Experiencia con efecto. Willington, el Beto Alonso, Pelé, Maradona. Era como un 9 recostado a la izquierda, pero no a la banda. Roberto Perfumo, Gustavo Vergara, Pato Filiol. Y entonces el 8 venía de atrás junto con el 5. El 8 continuaba la jugada, el 5 la empezaba, el 8 la continuaba y el 10 la terminaba. Esa era más o menos la idea. Pasión Nacional. Lunes a viernes, 17 a 18. Radio Pública. 5 de la tarde, 37 minutos. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta. Gregory acaba de acusarme de graves cosas. Soledad es tu nombre. De Samuel Eichelbaum. Roque me ha dicho que desea casarse conmigo. Con Susana Rinaldi y un elenco de primeros actores. Que diga también. Si mi negativa no ha sido rotunda. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo después de las 22, por Nacional, la radio pública. El sueño de muchos, llegar a los primeros 250.000. Una radio en las redes sociales. Nacional, pública. Desbaratando el discurso de la ley y el poder para encontrar justicia. Derecho Viejo. Habla Francisco de Presidente Derqui para el programa de Félix Crow. Quería saber si podrían desarrollar por qué está permitido mentir, por qué los medios de comunicación pueden legalmente mentir. ¿Por qué, por ejemplo, no se puede pasar una película de terror espantosa en el horario de no protección al menor? ¿Y qué pasaría si acusan a un individuo de un delito que no cometió y ese individuo recibe las represalias de la población, por ejemplo? Hola, habla Carlos de Martínez. Bueno, primero que nada, muy bueno el programa, siempre lo escucho. Quería hacer un comentario acerca de la nueva ley de telecomunicaciones que se está por estudiar. ¿Hay alguna posibilidad de que aprovechen y hagan el soterramiento todo el cablerío que han hecho las compañías de cable, que es un desastre, han ensuciado y arruinado toda la ciudad? Quizás sea el momento. Gracias. Chau, chau. Gracias a los oyentes que se comunicaron al 0810-222-0870, 499-8700 y también en Facebook, Derecho Viejo. Por ejemplo, Estela dice, sumamente interesante el programa de hoy para desasnarnos de tantas dudas. Gracias. Y Cayetano Berardi aparece en Facebook con una pregunta. A ver. ¿Puede un abogado honesto intentar defender con argumentos una causa como la ley de medios del lado de Clarín mostrando convicciones? Los abogados cobran por defender intereses, no por mostrar convicciones. Inclusive cobran más y ganan. Así que ese es el concepto de esta profesión, es abogar. Tomar unos argumentos en función del interés de alguien. Después, si hay alguna cuestión de contradicción intrínseca en la propia existencia de la profesión, no me metan esos problemas, señor Cayetano. Hay un dato interesante para mezclar una pregunta de un oyente y la pregunta que recién nos leía Carla, que llegó vía Facebook. Quien nos escribe vía Facebook dice: el grupo Clarín, que es el formato con el que todos denominamos a un grupo que ya ha perdido a través de su diario su gran poder de fuego, porque no cabe ninguna duda que es Cablevisión la vaca que da la mayor cantidad de leche a ese grupo. Sin embargo, para todos nosotros es el grupo Clarín. Y el oyente nos decía a través del teléfono: ¿cómo hacemos para destruir la mentira? Me gustaría unir ese concepto con el tema de ese documento a través del papel, que es la prensa gráfica, con el que, por supuesto, esta sociedad ha comenzado a informarse en tiempos de la colonia. Todo lo que se imprimía en papel parecía un documento, no importa lo que diga y no importa quién lo diga. Y da la sensación que ese precepto continúa, está dando vueltas, lo dijo el diario. ¿Sí? No cabe duda, es el documento. Ahora, en estos tiempos la gente no sabe cómo enfrentar a esa mentira que se ha disfrazado de opinión distinta, ¿no? No es lo mismo opinar distinto que mentir. Sin embargo, Bueno, ¿qué hacemos frente a esa mentira? Ustedes, un poco fuera de micrófono, se miraban como diciendo, ¿qué querés que haga? Y sin embargo es el gran enemigo a vencer, la mentira. Y por otro lado, está eso que es el gran garante de la mentira, que es la palabra impresa, que ha quedado como ese gran dato que no podemos derrotar. Se miente más de la cuenta por falta de fantasía, también la verdad se inventa, decía Machado. No, breve sobre esto, es controversial, no. En realidad, un poco uniendo también dos preguntas. Más allá de las obligaciones de abogar, de los abogados, digamos, hay una corriente liberal que cree que el Estado no debería regular. Y desde esa perspectiva, digamos, con mucha convicción, alguien podría defender los intereses de Clarín, restando o negando la importancia de la regulación del Estado. Nosotros creemos al revés, por el contrario, creemos que si bien acaso el Estado puede ejercer un poder de censura, también puede ejercer en tanto representación de la voluntad popular la regulación para permitir la mayor pluralidad y diversidad de voces, y son perspectivas que normalmente disputan o discuten entre sí. Por suerte, hace poquitos días se cumplió un año de la ratificación de la Corte Suprema de este espíritu, y que es el del sistema interamericano, de los estándares internacionales, entre ellos el de la UNESCO. Respecto a lo de la mentira, también un poco esto, ¿no? En el caso argentino hay cierto respeto al estándar internacional de no establecer veracidad u oportunidad en los contenidos de lo que se transmite por los medios. Esto es un riesgo o es una tentación en la cual algunos países hermanos y con los cuales tenemos lazos extremadamente fraternales han definido en cabeza del Estado definir qué es verdad, qué es oportuno. En ese sentido, digamos, la posición nuestra es que es preferible que el Estado no tenga que oficiar de juez sobre la verdad, y en su defecto hay un espacio conocido como responsabilidades ulteriores, en las cuales, frente a informaciones inexactas, quien se sienta agraviado tiene derecho a reclamar la rectificación. Uh-huh. Quien habla es Diego de Charras, que es director de la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires. También está Luis Lozano, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación y autor, junto con Damián Loretti, de El Derecho a Comunicar. A los dos les propongo que retomemos la pregunta que dejamos pendiente antes de la música y la tanda, sobre la cuestión de la neutralidad de las redes y cómo hacemos, o cómo la ley podría, o qué hacemos con las capacidades que tienen los prestadores de estos servicios, los que prestan algunos contenidos, los señores dueños de los servidores, para darnos servicios con distintas velocidades, distintas calidades, apropiarse de nuestras costumbres, de nuestra, diría Jorge Lanata, de nuestros deseos, de nuestros sueños, y vendérnoslo de acuerdo a esa información. Lo que empieza a pasar es que aparecen más actores, no solo los proveedores de servicios de conexión a internet, que son los principales señalados por estas conductas, sino también otros de lo más inesperados. Y acá rescato un ejemplo que en la última semana me envió Damián Loretti, siempre con ese seguimiento estricto de la doctrina, de la jurisprudencia de todo el mundo, y en particular del sistema norteamericano, por las similitudes que hay muchas veces con el nuestro. Y ahí aparece un caso donde es condenada la cadena hotelera Marriott. Ajá. ¿Por qué? Porque en sus hoteles tiene bloqueadores de frecuencias, claro, interceptores de frecuencia, que hacen que cuando entras al hotel, tu teléfono, tu tableta, tu notebook o cualquier dispositivo que lleves pierda su conexión propia a internet, que acá en nuestro país sería el 3G, pero que en Estados Unidos es a una velocidad mucho mayor de la que nosotros conocemos, y que la gente sigue con su dispositivo conectada con su abono que paga a la empresa que eligió o que le tocó según donde vive. Estamos licitando 4G. En este momento estamos licitando 4G, exactamente. Bueno, parece que cuando entrabas a algún hotel de Marriott en ciertas localidades del interior de Estados Unidos, esa conexión tuya dejaba de funcionar y pasabas a tener que usar el Wi-Fi del hotel, por con el cual toda la publicidad y toda la publicidad que te quería meter el señor Juan Carlos Marriott. Exactamente. Entrabas por una página de Juan Carlos Marriott, pagabas $15 por día para usar un Wi-Fi que andaba mucho más lento que tu conexión. Es decir, la tensión sobre quién controla la red está a flor de piel en todo el mundo y, por supuesto, los proveedores del servicio, más allá de este ejemplo que involucra un hotel, son los principales. Ay, claramente era bien con un enclave territorial claramente identificable, pero ¿cómo intervenir o cómo tratar de neutralizar esto sacándolo de ese espacio concreto? Digo, para que los grandes prestadores, los dueños de esos caños y los proveedores de contenidos no nos afecten, por ejemplo, priorizando los contenidos propios cuando son a su vez propietarios de la red de distribución. Sí, ese es esto es lo que viene a saldar el concepto de neutralidad de red. Ajá. La clave es garantizar la neutralidad de red. En el proyecto de ley de telecomunicaciones aparece explícito de esta manera. Habrá que ver cómo se profundiza y se lleva a la práctica llegado el momento de la aplicación. Pero el concepto clave es esa, neutralidad de red. Es decir, el dueño del caño no decide qué va o qué no va o a qué velocidad van los contenidos que pasan por esa red, por ese caño, por llamarlo de una manera sencilla. Luis, te vi en estos días trenzado en una ciberdiscusión, en Facebook, con algún jurista bloguero, y recién, mientras escuchábamos música, yo pensé que hablabas de galletitas, porque estabas hablando de las cookies. Ni siquiera te voy a hacer la pregunta, te voy a pedir simplemente que expliques cuál era el motivo de tus pasiones. Digo, porque la pregunta la voy a hacer y voy a llevar por un terreno de confusión infinita. No, tiene que ver también con lo que hablábamos recién. Las cookies fueron el detalle, el motivo de una discusión que duró años en Europa, que terminó saldada en favor de los usuarios, por la cual muchos sitios hoy tienen que advertir y advierten. Lo vemos a veces cuando ingresamos desde acá también. ¿Qué es una cookie? Una cookie es un tipo de archivo que cuando vos entras a un sitio se mete en tu máquina, se instala provisoria o definitivamente en tu máquina y de ahí toma datos personales. Esto es lo que hace que cuando vos entras a un determinado sitio de compras a buscar, por ejemplo, una moto, ves todos los modelos de moto, decidís que no te alcanza la plata, no te la vas a comprar este mes y después entras a tu casilla de mail. Y cuando entras a tu casilla de mail, al lado te aparece un anuncio con la moto que te querías comprar. Bueno, eso lo hacen las cookies. Ah, mira, yo pensé que era adivinos. Yo pensé que era magia. Es más, suena mágico. Sí, suena mágico, pero es un negocio. Es una arquitectura comercial como cualquier otra. Y entonces, Luis, ¿dónde estaba la cosa? ¿Dónde estaba bueno, la discusión? A partir de ahí se definió advertir los sitios que utilizan cookies y que el usuario dé su aceptación para estas cookies, que al final todas las terminamos dando porque igual queremos llegar a aquel contenido que queríamos acceder. De manera que todavía el debate sigue pendiente. En Europa se sigue discutiendo ahora también sobre cuestiones de derecho al olvido, que no son exactamente lo mismo, pero que también tienen que ver con los datos personales que están en Internet, personas que han reclamado porque en el primer término de sus resultados de Google, cuando buscaban su nombre, aparecía una estafa menor que habían cometido hace 15 años. Bueno, en un caso similar de ese tenor, el Tribunal Europeo le dio la razón al usuario y generó toda una controversia en la cual hoy Google, por lo menos en el ámbito europeo, está respondiendo cientos de pedidos de rectificación o baja de información invocando este derecho al olvido. Es decir, todas las cuestiones de datos personales, datos sensibles y el trato de la información personal en Internet está puesta en discusión. Y justamente esta semana el tema tuvo una primera definición de parte de nuestra Corte Suprema en la causa que involucró a una modelo, a María Belén Rodríguez, que llegó a la Corte con una demanda contra, diríamos, los dos principales motores de búsqueda que se utilizan en Argentina, que son Google y Yahoo. Lo que la modelo planteaba concretamente era que cuando se ponía su nombre en estos buscadores aparecía primero un uso no autorizado de su imagen, es decir, fotos de ella, pero además había enlaces que remitían a sitios de servicios sexuales o pornografía asociados a su imagen y que ella no había prestado conformidad ni participaba de nada de eso. Lo que invocaban los buscadores era que ellos no tenían ninguna responsabilidad sobre ese contenido que era producido por un tercero y que ellos solamente se limitan a poner ese contenido al alcance del que busca determinadas palabras, en este caso el nombre de esta señorita. Lo interesante es que la Corte dejó sentados con su fallo algunos principios valiosos. En primer lugar, desechó la responsabilidad objetiva de los buscadores. Dijo que los buscadores no tienen ninguna responsabilidad en principio directa sobre el contenido porque no lo producen ellos, sino esto, se limita a indexar. Es decir, y esta analogía la usa la propia Corte en su fallo, un fallo muy, muy fino, muy bien logrado, que no deja ningún punto sin tratar sobre el tema, y usa esta analogía de la biblioteca. Los buscadores son una biblioteca que pone un catálogo o busca a disposición del usuario de acuerdo a un título. No podemos sancionar a la biblioteca o al bibliotecario porque me trajo un libro que tiene contenido que es injuriante o que es inexacto o que es agraviante para una persona. De todos modos, la objeción no sería haber traído el libro, sino haberlo incorporado al catálogo, al acervo, digo yo, para... Bien, completamente. O la responsabilidad del imprentero. La responsabilidad del que produjo el libro es discutible. Ahí claramente está abierta la vía para que la modelo o cualquiera accione contra aquel que produjo ese sitio de pornografía, de oferta sexual asociado a su imagen, y claramente sabemos que esa acción sí puede prosperar. La pregunta maldita sería si indexar es un acto de producción, es un acto que agrega a la factura de ese producto que se pone a disposición del usuario, o si es... un aporte secundario a la esencia del producto, ¿no? Yo creo que hay un aporte clave ahí de los buscadores. Por algo se cobra por la aparición en los buscadores en la primera página o en la segunda página. Pero también es riesgoso poner en cabeza de los buscadores una obligación de filtrar. E incluso es violatorio de estándares de derechos humanos del sistema interamericano. Si el buscador empieza a revisar qué hay en cada sitio, lo que uno le confía a Google es en su algoritmo y la mano que mete para indexar esos sitios. Uno puede elegir cómo se los ordena a Google, te puede gustar o no. Pero de ahí a pedirle a Google que revise cada sitio, primero es impracticable, lo cual a la empresa le preocupaba muchísimo. Uh-huh. Pero aparte es complicado en términos de revisión de contenidos. Ahí volvemos a los que discutíamos antes junto con Diego. ¿Diego de Charras? No, creo que agregaría esto que si hace un ratito decíamos que era riesgoso poner en cabeza del Estado la posibilidad de determinar la veracidad o poner filtros para la circulación de ciertas informaciones, cuanto más poner la responsabilidad en un privado, como simplemente un proveedor de servicios de búsqueda, que tenga bajo su responsabilidad definir qué es lo que puede dar como información a la sociedad y qué no. Esto es, qué libros poner en la biblioteca y cuáles no. El que está hablando es Diego de Charras, y a quien provocamos antes con una pregunta a su respuesta es Luis Lozano. ¿Qué dicen los oyentes? Hola, sí, habla Amanda de Castelar. Y qué programón realmente, qué importante, porque no puedo entender el tema de las comunicaciones. Y bueno, a medida que van hablando, a uno se le va ampliando el panorama y entendiendo esto del continente, de los caños, y bueno, por donde pasa la información. Y qué interesante la pregunta de Félix, cómo ellos nos empapan con su propaganda. Buenas tardes, para Derecho Viejo, felicitaciones. Siempre los invitados de lujo, bueno, y ustedes son de lujo, ¿no? Los que conducen el programa. Qué bien, muy interesante todo. A mí también se me ponía de manifiesto la duda sobre las telefónicas, ¿pueden dar cable? Porque me parece, bueno, entre monopolios, entre Clarín y Telefónica, no sé quién es peor. Gracias, buenas tardes. Quería que me explicaran eso. ¿Qué pasa con los usuarios de TDA, Televisión Digital Abierta, que vienen por satélite? No tenemos cable, pero pagamos los servidores a las compañías, los jubilados y las instituciones a un precio sideral. ¿Podrá venir por la TDA el servicio de Internet gratuito? Como se había dicho en un principio, Silvia Ramos Mejía. Bueno, gracias por los 30 segundos. Amigos de Derecho Viejo, yo por suerte mi pensamiento, digo, ¿no? Creo que ya aquellos que dicen o decimos eso lo dijo el diario, entonces eso es verdad, me parece que ya está un poco lejos, por suerte. Yo tengo una alegría de que eso vaya desapareciendo, como lo veo. Muchas gracias a los oyentes. Nos quedan 5 minutitos de programa. Bueno, efectivamente, tenemos la estrategia de traer muy buenos invitados para que por efecto cascada nosotros parezcamos mejores. Buena idea. A veces lo conseguimos, a veces ni con grandísimos ni con grandísimos invitados como los que tenemos hoy aquí en el estudio logramos engañar a los viento incautos. De cola, el viento de cola. Sí, viento de cola y la luz de frente, ¿no? Nosotros usamos más o menos, esto como la luz esta tremenda que le ponen a la señora Martínez, para que, bueno, es igual, es una tremenda luz de frente y parecemos 40 años más jóvenes. Digo, como, bueno, muchas gracias a nuestros oyentes. Hay ahí, dando vuelta, una idea, me parece, como en tensión entre la posibilidad de la tecnología brindando, digamos, la posibilidad de seccionar, clasificar cada vez más servicios, digo, ¿no? Ponerle potencialmente precios distintos, calidades distintas, contenidos distintos, y siendo por definición también más elitista, ¿eh? Porque, bueno, segregando a quien pueda o no pueda pagar, pueda o no pueda acceder, pueda o no pueda operar determinadas tecnologías. ¿Cómo juega esto con las ideas de servicios universales, de cualquier servicio público? Porque parece ser que está fuera de discusión que ingresamos en el terreno de que todas estas exquisiteces hasta hace muy pocos años son hoy servicios públicos. ¿Cómo juega la universalidad acá? Mirá, ahí, yo creo que hay un dato interesante. En el decreto de desregulación del 2000 se incorporó la idea de servicio universal. Esto es el 1% de la facturación de las empresas para ser destinado a favorecer el acceso a aquellos ciudadanos que no tienen un acceso sencillo o tienen un acceso demasiado oneroso o las redes no llegan a los lugares donde habitan. En ese sentido, había quedado sin reglamentar ese contenido y la nueva propuesta lo retoma. Eso creo que es un dato central. Hoy ese fondo sí existe, tiene aproximadamente 2.300 millones de pesos, pero que está en una cuenta sin utilizar. Y es importante retomar esa idea para poder, había algunos oyentes que preguntaban, digamos, cómo acceder, digamos, y ahí, ya sea a través de ARSAT en algunos casos, sea a través de otro tipo de redes o la propia desagregación de las redes, algunas de las telefónicas o algunas de las redes de cable, de poder dar el acceso con ciertas facilidades. Es el fin de poder desarrollar o construir, si es necesario, nuevas redes por los sistemas que fuera para facilitar el acceso de todos los ciudadanos. Ahí, digamos, la idea es que esa función social de las nuevas tecnologías debe poder garantizar el acceso de todos. Esa es un poco la razón de ser, ¿no? Creo que queda mucho por hacer en base a este proyecto. Hay muchas zonas grises sobre las cuales hay que precisar. Hay una autoridad de aplicación que no está definida. Creo que se puede mejorar mucho, pero aún así es un aspecto sobre el cual Argentina tenía una deuda pendiente. Gracias y aprovecho para ir despidiéndote. Es Diego de Charras, director de la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Diego, por habernos visitado hoy. Gracias a ustedes. Luis, tu última reflexión. No, dejar un poco en claro que esta semana, además del fallo que comentábamos, la Corte tuvo otro pronunciamiento sobre libertad de expresión, uh-huh, que afecta a la libertad de expresión el mismo día, pero que salió por la puerta del fondo, que fue sostener la medida cautelar que le permite al diario La Nación no pagar la deuda que tiene con AFIP, valuada en más o menos 240 millones de pesos. 11 añitos. Desde 2003, exactamente, 11 añitos. No beneficia solo a La Nación, también a Perfil y a muchos otros medios gráficos. Pero con deudas mucho menores. Eso se llama cautela, ¿no? Sí. ¿El ministro Fait era cuñado de José Claudio Escribano? ¿O? Hay un vínculo familiar, ¿no? Hay un vínculo familiar. Claro, viene por un matrimonio. Que vendría a ser director de La Nación. Sí, y que a la vez está vinculado con el Grupo Clarín también por lazos de familia. Sí, y por la Espoagro. Uh-huh, por supuesto, donde comparten muchos más intereses. Sí, sombreros y campera de carpincho. Bien, gracias. Luis Lozano es licenciado en Ciencias de la Comunicación, autor con Damián Loretti del Derecho a Comunicar, un buen amigo, compañero también de trabajo, cómo no. Gracias, Luis. Gracias a ustedes, ratifico lo del placer de estar aquí. Bueno, muy bien. Se termina, ¿eh? Gracias, Gustavo. Por favor. Carla, señora. Hasta el próximo sábado. Siempre es necesario tener a alguien que sea un locutor profesional, no como nosotros, ¿eh? Juliana Espatafora en la operación técnica. Gracias, Juliana. Tali Goldman, la producción general. La asistente de producción, Isabel García. En los contenidos, el Topo Villanueva y el equipo de investigación nacional con Tomás Pont Vergés a la cabeza. Después de las noticias, está con nosotros Jorge Dubati y Postales Argentinas. Gracias. Para todo el país, Nacional, la radio pública.